caviar, and retinol formula on the market. Packed with pure Moroccan argan oil, collagen-boosting caviar extract, and retinol, Caviar Gone deeply hydrates, firms, and rejuvenates without the irritation of traditional retinol. Trusted by women over 45, Caviar Gone delivers visible results in just weeks. Smoother, firmer, more radiant skin. It's not just possible, it's proven. Visit CaviarGone.com today to claim your jar at up to 72% off. That's CaviarGone.com. Again, that's CaviarGone.com. Experience the luxury your skin deserves. For a limited time, we're giving away a free Guasha system, a $70 value, with all triple bundle orders. ¡Familia, soy Piolín! Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaba ni las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a B&D Injury Law Group, mis amigos los abogados. ¿Y adivinen qué? Terminó recibiendo $60,000 por su caso. ¡Sí! ¡$60,000! Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes, si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso Piolín te recomienda que llames a mis abogados B&D Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos al 855-648-4417. 855-648-4417. 855-648-4417. 855-648-4417. Contigo mi amor y llenar de besos en casa.

yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, no sales de mi mente. Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente, yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Conoció a su pareja. Cuéntenos aquí en Radio Láser con la tequilera. Mira, tequilera, fíjate que muchas personas encuentran el amor de su vida. A ver, ¿cómo la conoció? Pues en un elevador. ¿Cómo? Sí, en un elevador la conocí. Por eso me dice ella que soy el amor de su vida. ¿De su vida? Radio Láser de 10 a 2. Su estrategia de guerra con tropas y carabinas, en su macho 7 leguas, al frente pa' que lo sigan. Pero no se lo ha de cuenta el general Pancho Villa. Su escuadrón no tiene tregua. Que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad.

¿Anda buscando una mobile home o casa manufacturada? ¡No busque más! Andy Vargas, dealer autorizado de Fleetwood Homes, tiene justo lo que necesita. Desde casas de una recámara para ese hijo o hija que quiere independizarse, hasta modelos de 2, 3, 4 y hasta 5 recámaras para toda su familia. ¿Le preocupa el financiamiento? Andy lo tiene cubierto. Permisos, utilidades, fosa séptica, fundación permanente, todo. Usted solo elige su casa y Andy se encargará del resto. Y escuche esto, si su terreno ya está pagado y es primer comprador, no necesita down payment. Así como lo oye, cero enganche. Así que ya no hay excusa para no tener su casa o su ranchito. Llame ya a Andy Vargas al 844-456-6245. 844-456-6245. Y si está ocupado, mándele un texto. Le responderá cuanto antes. Andy Vargas, la casa de sus sueños, empieza aquí.